¿Alguien más del público quiere ahí ver? Sí, bien. Si se acerca en este momento un joven con una red corriendo para llegar al micrófono. Esto es el Pez Náufrago en Del Plata, desde el auditorio. Buenas noches. El joven se presenta en estos momentos como si fuera televisión y dice su nombre, dos puntos. Juan Ignacio. ¿A qué colegio va? Juan, te quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Que lo aprendí de un gran periodista argentino. ¿Sos feliz? No, no, por eso leo poesía. Ah, pues muy bien. Aquí va título ingenioso. A veces pienso en la dualidad de la poesía, la antipoesía, de la poesía moderna, de la clásica, maldita o enamorada. Si uso palabras que caducaron, o si son demasiado vulgares, si se tiñen por mi capricho o se descoloran por mi impericia. Palabras frágiles, palabras fuertes, si te vistes mejor de amor y dolor, o de rabia y corrupción. Si te beso o solo te babeo. Si te duele la palabra carajo o debo usarla para estar a la moda. ¿Y qué si te llamo prostituta? Sí, prostituta. O más bien, ya que estamos, puta. Poesía puta. Sí, puta porque te dejas usar, manosear por otros. Te les entregas por nada. Y ellos hacen de ti una reina. Y a mí me dejas solo y desesperado con impotencia por no poder escribir un verso. Y vas de la mano de intelectuales, de matemáticos, de bestsellers, de desconocidos. Puta porque me haces creer que yo soy el mejor, que nadie te trata como yo y aunque sepa que mientes, no puedo dejar de creerte. ¡Qué puta! Y te escupo, te alejo, te insulto y a los 10 minutos te reclamo, te lloro, te imploro que vuelvas, que me beses, que me digas que lo hago tan bien como te lo hacía Baudelaire, como te lo hacía Girondo, Neruda, no sé, o como lo hacía Bukowski. Un poco sucio, te lamo dentro. O que lo hago mejor que ellos, mejor que cualquiera. ¿Te gusta que te hable al oído de cierzos sobre colina de lilas observando una puesta de rodaja de naranjas? ¿O prefieres que te meta la mano bajo la falda? La falda con una declaración vergonzosa de mis intenciones descaradas. ¿Que te acaricie en las noches donde el insomnio me arrastra hasta tu puerta? ¿O que te converse sobre la mesa de un bar aburrido y solitario solo por hacer algo mejor que leer el diario? ¿O te conviene que solo te observe danzar frente a mí tirado en un cuarto sucio mientras me arrojo cerveza en la cabeza por no pensar que ya no puedo beber más? ¿Soy un buen amante? De todas formas, déjame decirte algo. Lo haré de la manera que sienta deber hacerlo en cada momento. Te lo haré si voy de smoking, si voy en bermudas, de entrecasa. Te lo haré borracho, odioso, sucio, descreído, confiado, enamorado. No me voy a ir preocupando por protocolos o quien nos ande mirando, mientras lleguemos, al menos uno de los dos, al orgasmo. ¿Editaste un libro? ¿De dónde lo sacaste? Yo soy el editor. Soy el editor de Darío Carlos Dazzi, el autor de Aquí va título ingenioso. Muy bien. De La rabia es mi mejor poesía. Muy bien. Tengo un comentario para tu poema. A la puta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermosa.